fría lluvia para el tiempo regresar. Todo es igual, caemos al mismo lugar. Porque aún sigue pasando, como un rayo estallando, rompes mi corazón cantando. Estos instantes caen donde anduvimos ya. Dijiste tu verdad, ahora mi rol retomaré. Estos instantes caen donde anduvimos ya. Dijiste tu verdad, ahora mi rol retomaré. Al reiniciar el ciclo otra vez y reiniciar.